no merezco que escuches mis palabras, pero necesito hablar de algo importante. Que el miedo de perderte me lastima cada instante, y que la soledad me está matando desde el día en que me alejé de ti. Ya no sé vivir. Te dije entre otras cosas que ya no te quería, que fue un juego solamente de mi parte, pues los celos me cegaron y no quise escucharte, y salieron de mis labios mil mentiras para lastimar tu corazón. ¡Qué tonto fui! ¡Mentiras! Lo que dije en aquella ocasión fueron puras mentiras. Si te amo con locura y pasión, ¿cómo pude portarme así? Marcharme y jamás pensar en ti. ¡Mentiras! Que era un juego nuestra relación, fueron puras mentiras. Hoy tan solo te pido perdón, vuelvas junto a mí, pues sufro desde el día en que te perdí. Puras.